Buenos días a la audiencia de Farco. En San Martín de los Andes, en medio de la pandemia, al municipio local no le cierran los números por ningún lado. El transporte urbano redujo sus frecuencias y el servicio es un desastre. A todo esto se le suma que la municipalidad le debe 190 millones de pesos a la empresa, que ahora pretende aumentar el pasaje a los vecinos y vecinas del pueblo. El concejal César Mesa, de Juntos por el Cambio, así lo explica. Más o menos el panorama a lo que nos vamos a enfrentar a partir de la semana que viene. Se habló sobre la necesidad que tiene la empresa debido a el gran desfasaje que tiene de hacer un aumento del transporte urbano, ya que desde el 2018 no hay un incremento en la misma, las faltas de pago de subsidios de parte de Nación, sí el cumplimiento de parte del subsidio provincial, y también de una deuda que la verdad que a mí por lo menos en lo particular me choqueó bastante, porque hablaban de una deuda de cerca de 190 millones. Esa deuda es la que tiene la municipalidad con la empresa. Para seguir agrandando todo esto, el municipio le pagó a sus empleados 30 millones de pesos en concepto de horas extra, sin ningún justificativo y sin la aprobación del Consejo Deliberante. Mira, en el mes de abril fueron 8 millones, aproximadamente 30 millones de pesos que hay que pagar en horas extra, horas COVID, bono COVID, como inventaron en este tiempo. Cerca de 30 millones acumulados hasta el día de la fecha. A todos estos temas que involucran a la municipalidad a cargo del Movimiento Popular Neuquino, se suma el escándalo nacional en la base del Cerro Chapelco. Todo indica que el intendente Carlos Aroniti tendrá que dar más de una explicación. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.